Bueno, de nuestro nuevo material puedo hablar que estuvimos trabajando bastante para elegir los temas, 10 temas, yo creo que los 10 temas son de éxito. Trabajamos mucho con este gran genio, como quien digo, Rubén Rian y este arreglador que es Tony Cariglio. Hemos trabajado mucho, estuvimos en una casa que nos atendieron como en mi propia casa, que es el estudio Panda, que yo creo que es uno de los mejores estudios que hay en toda Latinoamérica, a nivel tropical, ¿verdad? Bueno, y creo que este disco entregamos todos los que podemos poner, pusimos, bueno, estamos muy contentos de poder hacer este disco, y bueno, de la mano de Lidl Music siempre, ¿no? Estoy muy contento.